levanta tu voz y dale un grito de júbilo esta noche al Rey. Oh Señor de todo, Señor de todo poder, a tus pies ponemos nuestra nación, Señor. A tus pies ponemos nuestras vidas y nos acercamos a tu trono a declararlo, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Todopoderoso, todo glorioso, todo sublime, eternamente santo. Nadie como tú, Señor. Oh, levanta tu voz y comienza a declararlo esta noche. Hemos venido a darle a Él adoración.